Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa en retrospectiva. Como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Con ustedes, como siempre, es un gusto presentarme. Soy Edison Pozo y para el análisis de esta noche tengo a dos grandes invitados y bueno, un gran invitado también que probablemente se vaya a adherir con el tiempo. Y para darles una apertura de lo que hablaremos, hoy trataremos el tema de la segunda vuelta electoral. Sí, señores, la segunda vuelta electoral, donde los resultados oficiales del CNE ya escrutado más allá del 95% de las actas, da como ganador a Lenín Moreno de Alianza País. Y para analizar los resultados, lo que se vivió la tarde y noche de ayer, tanto en los consejos nacionales electorales de Quito como de Guayaquil y de otras ciudades, tengo a dos grandes invitados. El uno es André Granda Garrido, quien es estudiante maestrante de Flaxo, Ecuador, y es un analista político. Cabe mencionar que su profesión es ser politólogo. ¿Cómo estás, André? Sí, buenas noches, Edison. Muchas gracias por la invitación una vez más. Qué gusto, Alejandro, estar debatiendo una vez más aquí. Bueno, ¿comenzamos ya? ¿Doy una perspectiva o...? No, ahorita es la introducción. Bueno, entonces gracias por la invitación, Edison. Y también, como no, es un gusto presentarles a Alejandro Sotomayor, quien es economista y de igual manera es actual maestrante de Flaxo CD Ecuador. ¿Cómo estás, Alejandro? Y buenas noches, muchas gracias. Igual, André, hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos espacios, discutimos todo el tiempo en redes sociales y nada, yo creo que va a ser un debate de altura y es lo más importante. Esperemos que todo salga excelente. Precisamente, y con esta breve introducción acerca de nuestros invitados, damos paso al siguiente segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra vamos a dar una breve perspectiva y análisis acerca de lo que se vivió la elección del día de ayer, el 2 de abril, el momento tan anhelado para el país de saber si se vivía un cambio o se mantenía la estructura que se había consolidado a través de Alianza País, a través del proyecto de la Revolución Ciudadana. Y bueno, para dar una breve introducción, les invito a los dos tertulianos para que den una breve perspectiva de 3 minutos, la cual va a ser controlada por cronómetro, y la que vamos a tener para dar nuestra breve perspectiva en esta, cabe mencionar que no tendrán interrupción alguna, sino en el segmento Doxa y Episteme, donde va a ser el momento del análisis y del debate más a profundidad. Y bueno, para dar inicio, empezamos con André. Listo. Sí, bueno, una vez más, buenas noches con todos los amigos que nos escuchan. Edison, muchas gracias por la invitación, poder analizar lo que está pasando. Bueno, la situación del país, al fin creo que podemos decir primero que se acabó esta campaña. Creo que todos ya estábamos cansados de la campaña, una de las campañas más sucias y negativas de la historia que hemos visto, creo, en nuestra historia reciente al menos. Entonces, en primer lugar, creo que es bueno que terminó la campaña. Ahora estamos en otro momento, creo, igual un momento igual de complejo en lo que está sucediendo. Yo voy a tener mi postura personal, es que bueno, primero una vez más debo decir que estamos, es bueno debatir con Alejandro, contigo, que tenemos tal vez posiciones políticas contrarias, pero siempre con respeto y altura. Lo que sucedió ayer nos deja todavía muchas dudas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral como está. Mi postura personal es que considero que debido a las impugnaciones que se están haciendo, a las denuncias sobre posible fraude que ha hecho el candidato opositor Guillermo Lasso, que la ciudadanía todavía lo está considerando, yo creo que debería darse la posibilidad, según la ley, de que exista un reconteo voto a voto. Nos queda todavía muchas dudas sobre la transparencia del Consejo Electoral. No olvidemos que es el mismo Consejo Electoral que en primera vuelta el mismo correísmo lo desprestigió. La misma Marcela Guiñaga, el mismo presidente, otros funcionarios trataron de dar a entender que tal vez algo estaba mal con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando tú tienes tal vez el árbitro del partido que está a tu favor, a tu favor, o sea, cualquier resultado que se dé, siempre te va a quedar la duda de que tal vez el árbitro está pitando a favor tuyo. Entonces yo creo personalmente, yo no siento confianza en el Consejo Nacional Electoral, porque considero que durante los últimos 10 años un partido político ha llegado a dominar en sí todos los poderes del Estado. No olvidemos que el Consejo Electoral, la función de electoral es una de las funciones del Estado, pero desde mi punto de vista yo creo que ha sido manejada extensivamente por el partido actual, entonces de gobierno. Entonces yo considero que tal vez la mejor vía, la mejor posibilidad que tenemos en este momento de ir a una salida pacífica, que vuelva, digamos, a haber unidad entre los ecuatorianos, que exista un reconteo voto a voto. Si es que este reconteo le da la victoria a Lenín Moreno, como ha anunciado tal vez el CNE, que digamos posiblemente ya es el ganador, entonces perfecto, no hay nada que hacer y hay que felicitar al ganador. Ahora, esa es mi postura personal y la dejo aclarando. Ahora bien, tengo que también ser honesto, sincero, y yo soy muy realista en las cosas. Y yo creo que los resultados no van a cambiar. Yo creo que más allá de lo que suceda, se demuestre, se dé paso al conteo voto a voto, que también dudo mucho que tal vez el CNE vaya a dar paso, pero yo creo que los resultados no van a cambiar. Yo creo que Lenín Moreno, lamentablemente desde mi punto de vista, por esta situación como está, digamos, él llegando a la victoria con sombras tal vez de sospecha, va a ser el próximo presidente y vamos a tener correísmo 14 años en este país. Y para mí eso es lamentable. Tu punto de vista, Alejandro. Bueno, al margen un poco de lo que planteaba André, y que creo que en otro momento más adelante podemos discutir y refutar buena parte de lo que dijo André, y obviamente con todo respeto, pero creo que es importante, bueno, dar una introducción de qué pasó con los resultados. Tenemos un margen muy estrecho, una elección en la que evidentemente no existe, un partido que se impone con mucha fuerza sobre otro. O sea, la elección es muy apretada. Pero sin embargo, creo que es importante, y más adelante, si es que hay tiempo, yo tenía preparado un análisis un poco histórico de cómo se han dado los resultados a lo largo de... desde el regreso a la democracia en el Ecuador. Pero en términos generales, me parece que ha quedado claro, igual que en primera vuelta, que la institucionalidad del CNE garantiza un proceso electoral transparente. No lo dice solamente el CNE, no lo dice el gobierno, lo dice la OEA, lo dice las misiones internacionales y lo dice inclusive todos los propios veedores del partido de Creo, porque eso queda evidenciado en la escasa cantidad de casos que se reclaman de manera oficial. O sea, hay mucho chisme, hay mucho que sí, que fraude, y ya lo vamos a discutir más adelante, que inclusive le están mintiendo al país. César Monge le está mintiendo al Ecuador, y es triste. Entonces, me parece que hay mucho que decir. En realidad los resultados son muy variados, por provincias, hay la mayoría de las provincias, en 13 de las 24 gana el candidato Lasso. En 11 apenas gana país, bueno, más o menos, y bueno, eso también es parte de un análisis posterior que me gustaría hacerlo, y eso, yo creo que con eso podemos arrancar. Bueno, con esta breve perspectiva de parte de nuestros tertulianos, nos vamos primero a dar una pausa musical para luego continuar con el debate y con el segmento Doxa y Episteme. Pero antes, querido Radio Escucha, sabes que nos puedes seguir a través de los 940M, que próximamente será los 100.8 FM. Sí, señores, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará en frecuencia FM y será desde abril o mayo más o menos. Pero por lo pronto, ya saben, nos pueden seguir y también nos pueden seguir a través de nuestra página fan. Sí, amigos, estamos en el Care Libro, estamos como en retrospectiva. Y dicho esto, nos vamos con la canción de Astra, Donde Nace el Arco Iris.

vemos que de parte de Creo se lanza una serie de acusaciones del fraude, pese a que organismos como la OEA han rechazado aquello y han dicho que el proceso fue legítimo. Bueno, lo primero creo que es importante decir es que estábamos mal acostumbrados, en el buen sentido, a tener victorias apabullantes de Alianza País, y creo que eso un poco da cuenta de que los resultados pueden parecer negativos en términos generales. La última elección de Rafael Correa, lo comentábamos en el corte, fue con el 57% en una sola vuelta, y ahora nos sorprende bastante un 51-11 de Lenin en esta ocasión. Pero por eso mismo me parecía importante hacer un breve análisis histórico de cómo se han dado las elecciones desde Febres Cordero para adelante. Y es importante porque ahí vamos a darnos cuenta un poco lo que yo señalaba en la primera parte, de que de esa famosa polarización, y yo voy a desmentir un poco eso porque me parece que es una connotación muy, muy discursiva el tema de la polarización, porque el Ecuador estuvo entonces acostumbrado a la polarización. Con Febres Cordero ganó con el 51.54%, con Rodrigo Borja ganó con el 54%, Sixto Durán Ballén ganó con el 57%, tal vez el más holgado de las diferencias frente a Nebot. Adalá Bucarán ganó con el 54%. Yamim Aguad ganó, y es curioso porque las cifras se asemejan mucho a los dos candidatos. Yamim Aguad ganó con el 51.15% y perdió a Álvaro Noboa con el 48.84%. Es casi calcada la cifra al momento que tenemos del CNE con los resultados de Lenin y de Guillermo Lasso. Y con Lucio Gutiérrez tuvimos un 54%. Entonces, si nos damos cuenta, históricamente el país ha estado en esos vaivenes, en esos porcentajes, y no se hablaba de polarización. No se hablaba de polarización, ahora es que se habla de polarización. Entonces es importante decirlo y contextualizarlo. Sobre el tema de los porcentajes en cuanto a provincias, ¿quién gana más, quién gana menos? Sí, Lasso gana 13 provincias y 2 circunscripciones del exterior, muy curioso. Y País gana una de esas circunscripciones, la de Europa, y gana 11 provincias, básicamente la costa, y un par de provincias de la sierra y Sucumbíos. Del análisis que yo hice, o sea, en general, se podría ver una polarización, pero históricamente, volviendo a los años, yo planteaba Febres Cordero. Febres Cordero ganó solamente 5 provincias de las 20 de la época, en la costa. Y también había una matiz de, y que en esta elección es importante decirlo, se rompe con ese histórico de candidato de la costa gana en la costa, candidato de la sierra gana en la sierra, aquí todo se dio la vuelta y ahora se ve otra dinámica en el contexto político. Siguiendo, ¿no? Febres Cordero, lo más curioso, ganó 5 provincias apenas. Y otro resultado también curioso, justamente Yamil Maguad. Yamil Maguad ganó 11 provincias de las 21 en la época. Entonces, yo lo que estoy tratando de decir es que efectivamente la cuestión de la polarización se ha posicionado desde los medios de comunicación. Se ha posicionado muchísimo y me parece que sí es... 10 segundos. Listo. Sí es importante decirlo para arrancar esta discusión. André, frente a las encuestas que nos dieron tanto CEDATOS como Perfiles de Opinión, ¿se puede mencionar acaso una batalla de los exit poll? ¿Acaso se trató de premiar a uno y lanzarlo como ya presidente de parte y parte? Sí, bueno, yo, Edison, partiría de nuevo con lo que les decía en mi primera intervención. Hay que tener en cuenta y yo más que nadie, en verdad, honestamente, yo quiero que la situación, digamos, la polarización, que bueno, nos dice Alejandro que no es tanto así, sí, obviamente es más discursiva, pero hay una polarización, se siente una división hoy en día entre ecuatorianos, entre los que están apoyando un partido, los que no, los que están hoy protestando frente al CNE, los insultos, que si el uno piensa por en un partido, es le insultas de una manera, si el otro no, hay unos insultos. Mira, yo te digo, hasta mi propio hermano que tiene 11 años me cuenta que en la escuela los compañeros se dicen, ah, tú estás por Lenin, no, yo estoy por Lasso, y no sé, tal vez antes era también así, pero yo siento hasta cierto punto que se vive más de eso, y yo creo que es lo que debemos cambiar ahora. Una politización. Sí, una politización. Ahora bien, un partido político, vuelvo a reafirmar, ha tenido el control de las instituciones durante estos 10 años. ¿Qué ocasiona esto? Que no hay credibilidad. hay falta de confianza en las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, entre los que me incluyo y entre que tal vez no debería ser así, pero muchos ecuatorianos tienen más confianza en un exit poll de una encuestadora que tal vez en otras encuestadoras, que en los canales del gobierno, que el mismo Consejo Nacional Electoral. Es lamentable, no debería ser así, deberíamos tener plena confianza en nuestras instituciones, pero hay que comprender las razones y las causas de por qué hay esta falta de confianza, que yo lo vuelvo a decir, si tú tienes un partido que controla, que tiene a su favor todos los poderes del Estado, es evidente que va a haber falta de legitimidad y falta de credibilidad. Ahora, podría ser cierto, Edison, que hubo una posible, digamos, batalla de encuestadoras desde la primera vuelta, creo que fue así, y creo que esto se ha reflejado no solo aquí en Ecuador, sino en otros países. No olvidemos el caso de Colombia, el Brexit en Estados Unidos con Donald Trump. Ha habido una influencia, digamos, de las encuestadoras, pero en el caso ecuatoriano, precisamente en lo que sucedió en el día de ayer, yo creo que va un poco más allá de eso. Al menos desde mi punto de vista, en lo personal, lo que pasó después del exit poll de Cedatos, a muchos ecuatorianos intentamos, por ejemplo, entrar en el sistema para revisar los datos mientras estaban los datos, mientras se realizaba el conteo del CNE, y hubo al menos unos 40 minutos en los que se cayó todo el sistema. Y eso, en la primera vuelta hubo momentos en los que tal vez el sistema estaba un poco saturado, pero no como se vivió ayer. Y a las 6 de la tarde, cuando yo entro de nuevo al sistema, veo que ya estaba escrutado casi el 90% de las actas y los resultados habían cambiado completamente. Entonces, evidentemente, no tienes tal vez las pruebas, no tienes tal vez, pero te quedan ciertas dudas, precisamente porque yo creo que el momento político que vivimos no es un momento político cualquiera. No se están enfrentando dos partidos políticos como los que mencionaste, León Febres Cordero, partidos que digamos han estado siempre en una situación muy pareja. Se han enfrentado un partido político contra un Estado. El partido político contra un Estado. Un Estado que demostró en la campaña toda la capacidad que tiene este Estado para realizar campaña a favor de su candidato y en contra del opositor. Dentro de las instituciones a las que tú te refieres, o sea, también, ¿a cuál le considerarías como que no tiene la legitimidad para haber dado los resultados? ¿Al CNE? No, o sea, yo creo que el obviamente, legalmente, el CNE es el único autorizado para dar los resultados, eso lo sabemos todos. El problema es cómo se dio este proceso. Este proceso que desde la primera vuelta, al demorarse los 3 días para anunciar una segunda vuelta, estuvo marcado por muchas inconsistencias. Entonces, yo tampoco, como André Granda, personalmente, yo no tengo las pruebas para decir, miren, personalmente yo voté en Pastaza. En Pastaza, Lazo, por cierto, Lazo en la Amazonía ganó de largo, creo que con el 66%. Entonces, en mi provincia no ha habido 64%. casos de inconsistencias, pero vuelvo a ratificar, yo creo que, ¿por qué no? Si es que hay muchas impugnaciones, ¿por qué no se da un paso, un reconteo voto a voto? Pese a que los organismos internacionales hayan aprobado que... Sí, pero mira, yo estaba revisando un poco la labor de los veedores electorales, de los organismos internacionales, y muchos te dirán que a la final un veedor, y tú puedes tal vez en algún momento, en algún año, en alguna elección, ser tal vez veedor en alguna elección, lo único que hacen es turismo electoral. Los veedores no conocen en sí el territorio, no conocen los procesos políticos locales. Solo te recuerdo, brother, las maquinarias. Tenemos compañeros de Flaxo que están en el proceso. Y puedes preguntarles y muchos te dirán que ellos no pueden incidir ni influyen. Y además, ¿cuántos compañeros de Flaxo son? Pero estuvo no tranquilo. Estamos hablando de muchos. Sí. Pero estuvo tranquilo en general. Sí, pero yo no estamos hablando de las percepciones en redes sociales y eso me parece que... Entonces se debe deslegitimar también a las organizaciones internacionales. No creo que sea deslegitimación, porque hasta cierto punto te puedo decir que también otras organizaciones internacionales han sido muy cautas al momento de darle la victoria a Lenín Moreno, todavía no lo han hecho, a pesar de incluso que el CNE ya lo está dando. Ya lo dijo. No conozco ese dato, no sé si es que la OEA ya se manifestó. Lo conozco porque tengo algunos compañeros, sí, también. Pero bueno, verás, a mí me gustaría igual dar el antecedente a la primera vuelta, y lo dije en algún momento que tuvimos una tertulia igual con André. En general, se posicionó la idea del fraude desde la oposición. Eso que quede muy claro. La gente tiene que saberlo porque así funciona. En primera vuelta se deslegitimó antes, durante y después del proceso, a pesar de que se llegó a una segunda vuelta. Y se dijo antes de que se dé la segunda vuelta que el CNE no era confiable, que el CNE estaba con el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos qué pasó en primera vuelta. Primera vuelta hubo, y a propósito que decías de las encuestas y los exit polls, un exit poll, bueno, dos, junto con el de Market. Pero el de Market se demostró durante las encuestas previas que dándole victoria. No tenía credibilidad. Absolutamente no tenía credibilidad Market. Pero a pesar de eso, digamos que la contamos. dos exit poll le dieron la victoria a Lenín Moreno, pero dando paso a una segunda vuelta. Y hay un mito que se generó de la credibilidad, y bien ganada de Cedatos, y yo eso quiero ratificarlo. Yo estuve revisando históricamente los exit poll de Cedatos, y hay que decirlo. Está circulando inclusive en redes sociales un meme donde se dice que Cedatos se equivocó categóricamente en la elección del 2006, pero es falso. En general, Cedatos ha acertado bastante bien, se ha mantenido, en general los exit polls se han mantenido en un margen de un 2-3%, más o menos. O sea, no digo que sean el fiel reflejo, y eso sí es importante decirlo, de alguna manera lo dijiste, André. A nivel mundial sabemos que un exit poll es una encuesta, y como tal, es una referencia, no tiene nada que ver al lado de los resultados reales. Entonces, se posicionó la idea del fraude, se posicionó la idea de que la única encuestadora creíble fuese Datos, y está bien, o sea, de alguna manera acertó, y eso yo le hacía ver igual a André antes de venir acá, que por el lado de perfiles de opinión, también acertó en el exit poll al inicio. Lo que pasa es que dijo que había una sola vuelta, y por eso no tuvo la credibilidad que se le posicionó a Datos en su momento. Pero quien acertó en el porcentaje de Guillermo Lasso fue perfiles de opinión. Ahora sí, no pero bueno, antes de complementar... Antes de ello, una pregunta. ¿Existe la posibilidad de un fraude, tomando en cuenta que a nivel histórico en el país hubo la ocasión donde sí existió un fraude? A ver, es una buena pregunta, y no estoy seguro que existió el fraude. Hay el rumor de que hubo el fraude, pero no hay pruebas de que efectivamente le robaron las elecciones a Álvaro Noboa en el 98. Pero yo lo que quiero decir es que, bien que me preguntas eso, el CNE, a mi modo de ver, y con las pruebas, demostró que es confiable, en primera y en segunda vuelta. Y con una innovación que no la había tenido en ningún momento ningún Consejo Nacional Electoral, que es de presentar ante la ciudadanía, para cualquier ciudadano que desee ver el tema de las actas, están disponibles en línea. No tienes ninguna restricción más allá de que tienes que decir que no eres robot. Tú puedes acceder a cada acta, en cada mesa, en cada junta. Y en primera vuelta, y es importante decirlo, Alianza País denunció 1.300, más o menos 1.300 actas con inconsistencias. Personalmente yo verifiqué algunas, bueno, una en particular que fue la novedad en redes sociales, y que efectivamente le estaban escamoteando votos de Alianza País. Ahora, César Monge, y es lo que dije al inicio, que me parece que está mintiendo, categóricamente lo digo, ha circulado nuevamente un video donde él denuncia un fraude en una mesa, y le voy a decir cuál. En Ambato, en la mesa 6 femenina de una parroquia, no recuerdo exactamente, pero en el video lo dice. Y lo que dice es falso, a no ser que ya haya corregido el CNE, como pasó en su momento también en primera vuelta. Es decir, los resultados están al escrutinio público. Las actas han subido. En primera vuelta se deslegitimó absolutamente, y la opinión pública dio mucho palo al CNE injustificadamente, diciendo que se demoró un montón. Alianza País. Fue mentira. Se equivocaron algunos actores de Alianza País, pero es incorrecto decir que fue Alianza País. Sí, pero el presidente en ningún momento... La directora de Alianza País en Guayas. Marcela Guiñaga, con nombre y apellido. Pero el presidente, y tú lo dijiste al inicio en la introducción, es mentira. El presidente siempre legitimó el trabajo del CNE. Inclusive yo estaba un poco en desacuerdo en algunas decisiones que tomó Juan Pablo Pozo. Pero en general, el CNE ha demostrado transparencia. Y se lo va a ver acá también. Y lo que se cayó la página cerca de 10, 15 minutos, de lo que tengo entendido, minutos. No. Para mí es un rumor, honestamente, yo lo voy a decir sinceramente, y André me conoce la seriedad con la que a mí me gusta intervenir en estos espacios. Yo estuve todo el tiempo al tanto. De mi celular yo no podía entrar. Pero siempre tuve al lado algún compañero que sí podía entrar a la página del CNE. Entonces sí es importante también decir que es un hecho. La mayoría de la población en primera vuelta no conocía la posibilidad que había de acceder a las actas y revisar segundo a segundo cómo se iban subiendo los datos. Y en esta segunda la gente estuvo absolutamente advertida que iba a haber esa posibilidad. Entonces hay una gran posibilidad de que se haya saturado la página. Y a mí no me consta, y sería bueno que lo digan de qué hora fue. Exactamente, Porque yo personalmente... De 5 y 10 hasta las 5 y 50 de la tarde. Pero de 5 y 10... seguro. Sí, André, pero escucha lo que tú estás diciendo. De 5 y 10 a 5 y 50. Claro. A partir de esa hora recién se estaban contando los votos. Es que mira, cuando a esa hora no se estaba subiendo ni una sola acta. La página, por eso, a la página, mira, yo lo vi porque yo lo estaba revisando los datos, así como lo hice en la primera vuelta. Tal vez muchos no lo conocían en primera vuelta, pero yo te diría lo contrario. Pero yo que estoy quede en desacuerdo eso porque creo que muchos conocían los resultados. Es más partidos políticos estaban pendientes en primera vuelta de Andrea la página de para decir, revisar los datos. Ojo, pero espera, y déjame complementar mi punto de las 5. 5 de la tarde actualizaron el sistema, abrieron la página. Antes de eso no, evidentemente no podían abrir. 5 de la tarde comenzó el escrutinio desde el 0%, comenzaron a presentar los datos, hubo algunos cambios en esta vez en la página, ya que ahora al inicio solo te permitían entrar provincia por provincia y no datos finales, a diferencia de lo que fue en la primera vuelta. 5 y 10, 5 y cuarto de la tarde, la página colapsó. La página colapsó, es una realidad. Puedes preguntar si es que puedes averiguar o puedes buscar pruebas, puedes buscar evidencia, de lo contrario sería chévere, pero la página colapsó, estoy completamente seguro de eso. Y de 5:30, 5:50 que se volvió a abrir, a muchas personas se volvió a abrir porque estaba monitoreando yo también las redes sociales, estaba monitoreando con mi familia qué estaba pasando. A las 5:50 teníamos ya no el 90%, pero el 86% ya en el sistema. A las 6 de la tarde ya estaba el casi el 90%. 6 de la tarde estaba casi. Mentira, André, date cuenta de lo que estás diciendo, solamente por sentido común, y les invito a los amigos oyentes que escuchan realmente, y no por desprestigiarte, yo te creo, es que podemos de hecho, yo te creo, y está bien, de 5 y 15 a 5 y 50, ¿cuánto tiempo se demoran en contar los votos las personas en mesas? Pero digamos las cosas, es importante decirlo categóricamente, porque tú estás dando la hora y yo te creo, hermano. De 5 y 15 a 5 y 50. A esa hora no estaban ni acabando de contar los votos en las mesas. Entonces, ¿cómo queremos que en ese momento se estén subiendo los datos? Con todo respeto, André, es falso lo que tú dices, que ya estaban a las 6 de la tarde el 60%. Mentira. No, más del 60%, yo, te lo digo. Personalmente, yo estuve en el Hotel Quito en el rango de las 6 de la tarde, 6 y media. A esa hora recién estaba empezando a subir, y ojo, claro, la velocidad con la que se suben los datos en el CNE fue progresivo y fue exponencial. Primero estaba un 10, un 15, un 20, un 40, un 60, y empezó a subir, y aproximadamente a las 8 de la noche, que era la hora que ofreció Juan Pablo Pozo. Pero a esa hora se estaba, y tú dijiste que a las 6 de la tarde ya estaba el 90%, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Mira, es que lo que tú dices que has visto, no se ha evidenciado, que estaba subiéndose el 20%. No, bueno, puro sentido común. Digamos que me equivoco yo en las horas y que estuvo abierto todo el tiempo el sistema y que hasta las 8 estuvo abierto. En ningún momento los ecuatorianos, y por eso tú no vas a ver evidencias, porque tú es fácil, puedes ver los resultados y puedes hacer un capture de pantalla y ver cuando estaba el 20%, el 40%, como tú dices que han estado subiendo los datos. Puedes buscar, puedes revisar, en ningún momento apareció eso. Cuando se habilitó el sistema, estaba el... No, puedo equivocarme tal vez en la hora, puede ser las 6, puede ser... estoy seguro que es antes de las 7. Puede ser antes, entre 6 y media y 7 puede ser, ¿no? Pero lo que estoy seguro es que cuando se abrió... seguro de 5 y 15 a 5 y 50. No, lo que te digo es que estoy seguro que se cayó el sistema. Cuando se habilitó el sistema, estaba más del 88%. Entonces, en ningún momento, y si tú puedes buscar a ver si alguna base de datos, alguien pudo ver cuando estaba el 20%, el 30%, para ir viendo cómo iba subiendo la tendencia de Lenín Moreno, si es que ganó. En ningún momento esos datos estuvieron disponibles al público. Lo único que teníamos eran los datos de Exit Poll y el conteo rápido que supuestamente iba a dar participación. Pero más allá de eso, y con esto sí me parece también es importante, suponiendo que efectivamente antes de que termine de contar ya estaban subidas las actas, como es lo que estamos escuchando, suponiendo que sea así, las actas están en escrutinio público, lo dije, y es de dominio público, todo el mundo sabe que entonces, si yo quiero ver el acta, de acuerdo que si solicitan un reconteo de votos que lo hagan, no creo que habría ningún problema, y no hay ningún problema, y de eso se trata, y se ha visto, y lo que yo, por eso me parecía importante decir que en primera vuelta hubo inconsistencias, y ahora también, y yo he defendido eso en redes sociales también, y en los espacios en los que puedo participar, tal como en primera vuelta, en ningún momento había el apuro de que se cuente el total de los votos, y ahora sí, claro, en primera vuelta la oposición, ¿qué posicionó? Que se cuente rápido, que por qué se demoran 3 días, que por qué alarga tanto, porque así se demoran los procesos electorales, pues por sentido común. Y además porque había un montón de papeletas, no solamente de presidentes. Ahora hay presidentes, hay dos candidatos. En primera vuelta hubo 8 candidatos, si no estoy mal. La consulta popular. Y ahora la consulta popular, asambleístas, y ahora nos sorprende que a las 8:30 de la noche, 9 de la noche, esté el 90% y haya una tendencia como para decir que hay un candidato a presidente. No, me parece que las 8 de la noche. Ahora bien, pero sí, para complementar tal vez ese punto, Edison, para terminar, yo creo que a la final no importa tanto lo que yo piense. Yo creo que sería bueno del lado también de Alianza País que se pregunten, ¿no? Realicen encuestas, que le pregunten a la ciudadanía. Para mí es lamentable, porque en realidad se supone que los ciudadanos debemos confiar en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, antes del correísmo, evidentemente tenía también sus falencias, pero al menos tenías ahí la seguridad de que varios partidos políticos, que también habían falencias en ese entonces, pero varios partidos políticos iban a competir entre ellos, iban a tratar de controlarse iban a controlarse mutuamente. Porque era el reparto en el CNE. Sí, tú lo ves como reparto, y ahora el reparto. Los partidos más votados, ponían su delegado. En el presente, en cambio, yo lo veo el reparto en un solo partido. Un solo partido se ha repartido todo. No es lo que dicen, pero efectivamente ninguno de los personajes del CNE son afiliados de Alianza País, pero se dicen Juan, que... Te pueden decir muchas cosas. Juan Pablo Pozo era funcionario en la Asamblea Nacional, era cercano a muchos, digamos, asambleístas de Alianza País. Creo que eso es innegable, pero más allá de eso, no importa, como repito, no importa tanto lo que yo piense, tanto lo que yo pueda decir aquí, sino que en verdad se pregunte a la ciudadanía y consideren si es que tiene confianza, si confían en él, tiene credibilidad y si tiene legitimidad este Consejo Nacional Electoral, desde mi punto de vista debe tenerlo, pero lamentablemente las inconsistencias que se han presentado, que tengas un partido político que domina todos los poderes, impiden a muchos ciudadanos confiar y tener credibilidad en este sistema nacional electoral. Pero lo digo una vez más, yo soy realista, Edison, Alejandro, y yo creo que más allá de enfrascarnos en un tema del fraude, más allá de enfrascarnos en el asunto del fraude, en el asunto del Consejo Nacional Electoral, yo creo que debemos, yo acepto y creo que soy realista en que es muy difícil que la situación cambie. ¿Por qué? Termino con esto. Pase lo que pase, pase si se habilita o no un reconteo de votos o no, si llegara a existir un fraude nunca lo sabremos, y nunca así te presenten pruebas, el correísmo jamás lo reconocerá. Es imposible que el Consejo Nacional Electoral, que el correísmo, puedan reconocer que existió al menos un leve fraude, porque entonces estarían reconociendo que con un intento de fraude intentaron posicionar a su presidente y intentaron dar la victoria. No sucederá, eso no va a pasar. El fraude es sistemático. El fraude sí es sistemático. ¿Que se pueden trasladar al fraude desde tu punto de vista? Perdón, no te entendí la pregunta. O sea, existen, en la mayoría de procesos electorales existen varias inconsistencias. No se dice que sea en una gran magnitud, pero pueden haber unos porcentajes mínimos. Claro, es normal en todo proceso electoral inconsistencias. Yo creo que resta por ver y por eso sería bueno que exista el conteo voto a voto, ¿no? Hay el caso, yo no mencionaría el caso de Tungurahua, por ejemplo, que mencionó Alejandro, pero hay casos también interesantes que sería bueno analizarlos en Manabí. Manabí, por ejemplo, diga, en Manabí que tienes cuáles, ¿en qué mes? Lenín Moreno tiene puedes revisarle los datos, creo que 66% contra el 33% de Guillermo Lasso. Hay parroquias, estaba revisando el Consejo Nacional Electoral. Sería bueno revisar las actas, ver en muchas parroquias que Lenín Moreno tiene la totalidad de los votos, Guillermo Lasso 0 votos en Manabí. Hay que revisarlo, digo yo. En realidad, más allá de eso, yo creo que en lo personal, claro, la campaña negativa es sucia, lanzar a Túnez. Pero yo creo que más allá de eso, Edison, Alejandro, no podemos enfrascarnos en este tema. Y yo digo, pase lo que pase, el correísmo no va a dar marcha atrás. El correísmo no va a dar marcha atrás. Va a tener la presidencia, van a gobernar 14 años, y la verdad yo quiero honestamente que le vaya bien al gobierno, porque sé que si le va bien al gobierno, le va bien a mi país. Pero sería lamentable que muchas promesas que se han hecho queden incumplidas del presidente actual, que la situación económica empeore, porque hasta ahora no se ha escuchado una propuesta económica de parte del candidato del oficialismo, que los grandes problemas que tienen hoy los ecuatorianos no sean solucionados en estos 4 años, y también yo creo que eso llegaría a ser la decadencia de Alianza País. Si en 4 años, los 14 años que van a estar en el poder, Alianza País, van a ser totalmente responsables de la dirección de se está llevando el país. No tienen a quién más culpar. Entonces yo en lo personal quiero que le vaya bien al gobierno. Yo no deseo mal al gobierno porque sé que eso le ayuda al país. Pero en lo personal me quedan muchas dudas de cómo va Alianza País a enfrentar, cómo Lenín Moreno va a enfrentar estos 4 años. Y bueno, veamos qué sucede. Con respecto a la credibilidad del CNE, o sea, hay algunos organismos veedores a nivel internacional como la OEA que han legitimado el proceso. Pese a eso, Andrés sostiene una tesis de que no tiene legitimidad el CNE. o más allá, algo así, por así decirlo. No exactamente, por así, ¿no? Pero en general, que pero una percepción, hay como general, que una percepción más bien. En general, aclaro, sí, o en general, André termina legitimando. Y frente a eso, ¿cómo podría tener una mayor percepción de credibilidad el CNE desde tu punto de vista? Pese a que ya tienes organismos internacionales que te ratifican aquello, sería todo lo contrario si tendrías organismos. Yo les dejo a los organismos a un lado, porque los organismos internacionales, lo que ellos opinan es a partir de los resultados y la evidencia concreta de qué pasó en el proceso electoral, tanto en primera como en segunda vuelta. Y me parece que es categórico que ha habido limpieza en el proceso. Si Alianza País, supongamos, que hubiese querido hacer fraude, lo lógico, sentido común, era hacerlo en primera vuelta. Subirle ese 0.65% que le faltó a Lenín Moreno para ganar en una sola vuelta y no jugársela como se la jugó en segunda y haber ganado apenas con 2% de diferencia. Apenas 2% de diferencia. Entonces, eso me parece que es más importante que diga la ONU, que diga el Papa, que diga Macri, que diga quien quiera. Es qué dice la realidad y qué dice lo que pasó en el proceso electoral. Y el proceso electoral, al margen de esos chismes de redes sociales, al margen de que sí, efectivamente, puede haber inconsistencias y es normal que haya inconsistencias. Es gente como nosotros que está digitando acta tras acta tras acta tras acta y que en algún momento se puede llegar a equivocar. Pero eso a su vez requiere revisar, requiere revisión, requiere impugnación. Hay un proceso que se toma, como se tomó en primera vuelta y que nos mintieron y nos dijeron todo el tiempo que el CNE no tiene credibilidad, que el CNE no tiene credibilidad. Y la típica, y ha sido durante también estos 10 años, difamar, mentir, engañar a la ciudadanía. Y ahora a mí me parece doloroso porque, yendo un poco a lo que decía André, ¿qué va a pasar adelante? ¿Qué va a pasar acá? Y sí, a Alianza País mismo, a la política del país le conviene que la oposición no le mienta a su propia votación. Yo tengo amigos, tengo familiares, tengo gente que quiero y que son parte de mi vida, que votaron por Creo. Tengo amigos entrañables que votaron. A André lo considero un gran amigo. Y votó por Creo. Y me parece que es realmente desilusionante que la gente de Creo, que el señor César Monge, le mienta a la gente, porque lo está haciendo. Le mienta su votación, muy respetable. 49% de los ecuatorianos que votaron por Creo. Y que Lenín Moreno tendrá que tomar decisiones, tendrá que tomar medidas, no para traerlos electoralmente, sino para gobernar también para ellos, porque él va a ser el presidente de todos. Y como presidente de todos, es importante que tome medidas adecuadas para todos. Pero también es responsabilidad de la oposición darle una alternativa seria y real a la gente que votó por Creo. Y yo hago un llamado a que haya un actor de oposición que le proponga al país una propuesta de mediano y largo plazo. No solamente una propuesta electoral de decirle no al correísmo y de decir 1 millón de empleo en 4 años, 1 millón de empleo en 4 años. Una propuesta seria que también le permita a Alianza País crecer y mejorar. Porque en gran medida Alianza País, si se ha llegado a estancar en estos años, ha sido porque no ha tenido una competencia realmente leal, porque ha sido a base de mentira, a base de engaño, a base de difamación. Una oposición que le permita también crecer a Alianza País y que le permita cada vez reinventarse. Ya, perfecto. Para también culminar la réplica. Sí, me gustaría hablar de eso. Hablemos de una réplica de un minuto para darle paso al siguiente tema también. O hazme la pregunta ahí. Más bien es enfocado al papel de los medios de comunicación. Mm-hmm. ¿Cómo lo percibieron ustedes desde su óptica? Vemos que en algunos canales se posicionaba la encuesta de CEDATOS, en otros se posicionaba la encuesta de perfiles de opinión, y con respecto a si crees que fue prudente o no que uno u otro candidato haya salido a dar el discurso como ganador de la elección. Sí, bueno, una vez más, Edison, Alejandro, sabemos, conocemos ya cuál es la actuación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación privados tienen su línea, tienen su tendencia, tienen su brazoncito con las y los medios de comunicación de estatales tienen también su alineación total, completa con el gobierno. Lo sabemos, con el partido de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que eso es más que evidente, lo hemos visto. Entonces nada más en los resultados electorales, lo que pasó el día de ayer, igual en el momento de anunciar, ratificó algo que ya vimos durante toda la campaña. Entonces yo creo que una vez más esto es prueba de la polarización que se está viviendo. Lo mismo considero, evidentemente, ¿no? Que sea un caso paradójico en Ecuador que los dos candidatos se declaren ganadores al mismo tiempo. Pero bueno, quisiera antes de complementar eso, Edison, hablar algo que mencionó Alejandro que me parece muy interesante, y es precisamente sobre esta generación de alternativas políticas. Que yo estoy convencido que es necesario en el país una alternativa política, la generación de una alternativa política nueva, completamente distinta y diferente al correísmo y diferente a la oposición que existe. Ahora, ¿cuál es mi crítica personal? Creo que hemos hablado contigo, te lo he mencionado, hemos hablado varias veces también de la necesidad de que tal vez pueda consolidarse una alternativa política así. Mira, hay un dato interesante, no sé si Alejandro lo tiene ahí, estaba yo revisando los datos electorales. Todos los datos que estamos manejando, todos los datos que estamos tomando en cuenta son datos electorales del total de los votos válidos, perdón. O sea, todos los datos que están analizándose es del total de votos válidos. Pero muy poco se ha hecho el análisis del total de electores que existen, de total de sufragantes, ¿no? Si tenemos un casi 12,800,000, si no me equivoco, de sufragantes, pero al momento de las elecciones tuvimos solamente 10 millones y un poco más de electores. Es decir, 2 millones y un poco más se quedaron en casa. Un ausentismo de casi el 20%. Mira, similar al de la primera vuelta, exactamente. En la primera vuelta, si tú sumas el ausentismo con el voto nulo y con el voto blanco, tenemos un total de 26% en la primera vuelta. En la segunda vuelta llegamos a un 24%, un 6% de voto nulo y con los ausentes, un 24% de ausentismo, de voto, de un rechazo al sistema, yo le diría, ¿no? Déjame, si me permites, complementar esta idea nada más y posteriormente hablo menos. Para complementar la idea nada más, ¿qué significa esto? Un rechazo completo al sistema político que tenemos en este momento, a las opciones políticas que hemos tenido, a las dos opciones políticas, tanto al correísmo como a la oposición. Si tienes un 24% de ecuatorianos que no han ido a sufragar o que en el momento de votar votan blanco o votan nulo, es un rechazo a las opciones políticas que tenemos. Entonces yo creo que hay que pensar, hay que analizar un poco esto. Mira, si tomas la votación de Lenín Moreno del día de ayer, con el total de sufragantes, puedes hacerle el cálculo, el total de electores, la votación de Lenín Moreno es un 39%, y la votación de Guillermo Lasso un 37%. Es decir, solo un 39% de los electores ecuatorianos habilitados a sufragar votaron por Lenín Moreno. Votaron por el que ustedes, el posiblemente sea el próximo presidente del Ecuador. Desde mi punto de vista es un rechazo al sistema político, un rechazo a las opciones políticas, y no creo que sea responsabilidad solo del correísmo. Por supuesto que la oposición tiene su parte en esto, una oposición en su gran mayoría mediocre. Pero desde mi punto de vista, si yo fuera presidente del Ecuador, si yo estuviera gobernando el país y si mi partido gobernara, yo diría, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos un 26% en primera vuelta, un 24% de ecuatorianos que no les interesa ir a votar o que rechazan todas las opciones? Entonces yo creo que es necesario reflexionar. Pero hay que tomar en cuenta que hay un voto facultativo también. Por supuesto, hay un voto facultativo Pero el voto facultativo precisamente no es solamente para que esté de adorno en la pared. El voto facultativo es para motivar a la gente a salir a votar. Entonces todo esto va a otro punto, que es la falta de motivación y la falta de, digamos, de ilusión que ha tenido esta campaña. Perfecto, y para culminar, bueno, ¿cómo se alargó un poco más tus 4 minutos? Y bueno, o sea, yo lo igual quisiera, con referencia a la... Sí, no, quisiera yo retomar un poco lo que decía André en el sentido de la falta de alternativas, la importancia que hay de que exista una alternativa política. O sea, como digo, o sea, me parece que es importante que, como en cualquier parte del mundo, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Alemania, como pasa en España, como pasa en Grecia, como pasa en cualquier parte del mundo, existe esa contradicción. Es importante que exista esa contradicción ideológica, que se posicione, que permanezca y que perdure en el tiempo. O sea, no podemos negar cómo funciona el mundo. Capitalismo es capitalismo y en capitalismo hay estratos sociales, por no decir clases sociales. No me quiero meter en ese debate tortuoso y complejo de hablar de clases sociales. Pero la polarización, y eso, los resultados muestran esa polarización también. Retomando un poco los resultados, en Pichincha, si bien gana Lasso con el 52.22%, Lasso gana en el norte de Quito, pierde en el centro sur, pierde en los sectores, en las parroquias rurales de Quito, y gana muy apretadito en el resto de cantones de la provincia. Entonces, eso no es malo. Y creo que sí también ha habido, y nuevamente, una crítica a los medios de comunicación. Se ha posicionado de manera negativa lo que teóricamente sabemos quienes hemos estudiado un poco el marxismo, que la lucha de clases no es una cuestión que hay que posicionarla como matarse los unos a los otros, sino es una contradicción natural de clases que existe en el régimen en el que vivimos y que da para que un cierto número de personas, un cierto estrato de personas, se posicione con una idea, con una ideología, y es perfecto. Lo que tenemos que tener, y a lo que deberíamos apuntar el Ecuador, es a que el país cada vez gane institucionalidad y que haya cosas en las que no se pueda revertir de nuevo, como pasa en España, y voy a poner el ejemplo, rapidísimo, y en los países del welfare, del estado de bienestar. Esos países gastan muchísimo. El gasto público de España, que es ahorita un país de derecha, es muy alto, por encima del 30%. Y aquí nos escandalizamos cuando el gobierno ha subido el gasto público. Y aquí nos escandalizamos cuando se habla de que los impuestos de América Latina en general son bajos. Los países de la OCDE han sugerido a América Latina que incremente los impuestos a las clases más pudientes. Entonces nosotros hemos estado un poco retrasados en lo que pasa a nivel mundial en cuanto al devenir de los tiempos, en cuanto a las ideologías y en cuanto a la institucionalidad de los estados. Entonces, y somos democracias débiles, no por algo somos la región más inequitativa del mundo, no por nada hay la desigualdad tal que hay la mayor riqueza de Europa y la mayor pobreza de África aquí en nuestros países. Entonces eso es importante reflexionar y dejar muy sentado, muy claro, y con esto quisiera terminar, de que no es mala la contradicción ideológica, no es mala la lucha de clases entendida como contradicción de clases, no que yo te mato a ti o que busco hacerte daño, sino que efectivamente es una pugna de poder. El poder no es, yo lo he dicho varias veces, no es con besitos y abrazos, discúlpenme. El poder es con fuerza. Una disputa de poder es con contradicción, con confrontación. ¿Existe una lucha de clases actualmente? ¿Realmente se vivió aquello? Se evidencia, y no por denostar una clase o a la otra, porque hay matices también, evidentemente. En país, gente de muy muy extrema derecha, gente que tiene mucho dinero, vota por país, como gente que a lo mejor no tiene recursos. Y lo mismo para el lado de creo. Pero es importante, creo yo, por el bien del país, por el bien de la política del país, que exista proyectos alternativos consolidados de mediano y largo plazo. Y bueno, amigos, perdone, pero el tiempo ya se nos termina, y bueno, si hay tiempo para un último segmento, bueno, entonces nos vamos directamente a una breve conclusión por parte de nuestros tertulianos de unos 30 segundos cada uno para ya cerrar el programa. Y bueno, antes de ello, recuerda Radio Escucha que nos puede seguir a través de nuestra página fan. Sí, amigos, estamos en el Care Libro como En Retrospectiva. Ya saben, nos pueden buscar en Facebook como En Retrospectiva. Y bueno, para la culminación, nos vamos con unos segundos de conclusión. Ya, perfecto. Nos vamos contigo, André. Sí, bueno, nos quedamos pendientes del tema, Alejandro. Yo creo que la lucha de clases no es el marco correcto con el que analizar la política ecuatoriana. Una de las pruebas es que las provincias más pobres del Ecuador, que están ubicadas en la Amazonía ecuatoriana, son las provincias amazónicas, votaron por Guillermo Lasso. Pero bueno, eso es otro tema. Concluyo con la alternativa política. Yo creo que es necesaria una alternativa política. Debe construirse en este país una alternativa a mediano y largo plazo. Me preocupa, y estoy seguro de eso, que con el correísmo será muy complicado crear una alternativa política, porque el correísmo está enquistado en el poder y a ellos no les conviene que surjan alternativas políticas. Una prueba de esto ha sido lo de estos 10 años. A ellos les conviene que se mantengan los mismos partidos políticos de oposición, las mismas fuerzas mediocres de oposición, y que no puedan surgir nuevas alternativas, verdaderas propuestas para el Ecuador. Alejandro. Y bueno, para concluir, simplemente decir que al margen de toda la disputa y de todo lo que ha pasado, es importante posicionar una idea, y se está difundiendo en redes sociales. Todos somos un mismo Ecuador. Y aquí para adelante, las elecciones han pasado, yo llamo a que se confíe en la institucionalidad. Se ha demostrado en primera y segunda vuelta que hay credibilidad de las instituciones como para que los resultados sean verídicos. Y en segundo lugar, hacer un llamado para que la gente de creo reconozca los resultados. es importante que esa gente, que la gente, perdón, de la candidatura de Creo reconozca los resultados, porque están exponiendo a su propia gente, están exponiendo a sus propios votantes, y eso es irresponsable. Bueno, amigos, esto ha sido todo en este su programa en retrospectiva, y como no, también llamar, hacer un llamado a la paz y no a la violencia. No es posible que nos enfrentemos entre hermanos ecuatorianos. Y con ustedes se despide Edison Pozo. Será hasta una próxima ocasión. Promocional.